Mientras las autoridades diplomáticas, tanto de Argentina como de Vietnam, están consolidando una agenda bilateral para hablar al respecto, estamos ya en comunicación con Julia Perie, ella es diputada del Parla Sur. Te damos la bienvenida al panorama nacional al aire de la radio pública. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde aquí de Misiones. Bueno, Julia, tenemos que hablar, ¿no?, de esta agenda de trabajo que se ha, digamos, multiplicado en este tiempo, pensando en lo que va a ser la pospandemia. ¿Qué temas se trataron y de manera virtual? Sí, la verdad es que estamos todos muy preocupados y ocupados de lo que debería ser la pospandemia, de cómo, cuando decíamos poner a la Argentina de pie, bueno, de cómo colaboramos entre todos para que esto suceda, ¿no?, en momentos tan difíciles y tan críticos, no solo de la Argentina, sino del mundo. Bueno, y aquí aparece el sudeste asiático, aquí aparece Vietnam, ¿no? Vietnam, una república que, si bien es una república que mantiene el socialismo como forma de vida, pero también que asumió la economía de mercado hace más de 20 años, ¿no? Uh-huh. Y eso le posibilitó un gran crecimiento económico. Vietnam es uno de los países con un PBI más alto en la última década, 6,5%, lo pone en uno de los países con PBI más alto, ¿no? Vietnam ha tenido un desarrollo industrial, tiene una población que consume, tiene una población que tiene posibilidades económicas de consumir, y es ahí donde nosotros dijimos, bueno, Argentina tiene también muchas posibilidades. El comercio con Argentina ha crecido en estos años, en esta última década ha crecido mucho, pero bueno, más del 90% de ese comercio tiene que ver con commodities, ¿no? Con oleaginosas, cereales, en fin. Ese 10% que queda es el que nosotros tenemos que ampliar a otros productos con valor agregado. Eso te iba a preguntar, ¿qué productos, no?, son los que podemos comercializar. Claro, y es ahí que nosotros estamos avanzando en estas charlas virtuales, en estas reuniones con, en principio, bueno, por supuesto, con funcionarios de Cancillería y de ambas embajadas, ¿no? La Embajada Argentina en Vietnam con el encargado de negocio Luis Costa y la Embajada Vietnamita en Argentina con el cónsul Chong Van Du. Entre todos ir buscándole la vuelta a qué cosas nosotros podemos instalar en Vietnam. En esta última reunión participaron funcionarios de áreas económicas y de áreas internacionales de varias provincias, ¿no? Que es un poco el sentido de esta conversación. La próxima ya va a ser con empresarios, algunos de Vietnam que ya están trabajando con Argentina y algunos de Argentina con intenciones también de instalarse. Yo pienso, a ver, desde la provincia de Misiones, nosotros que producimos hierba, que tenemos mucha madera, en fin, ver cómo hacemos para instalar esto, ¿no?, para instalar esta producción nuestra en un mercado de tantas millones de personas. En esta reunión última que hicimos también estuvo el ministro de Turismo de la provincia, porque el turismo debería ser mucho más, debería convocar a muchos más vietnamitas a la Argentina, ¿no? De hecho, hay unos 10.000 argentinos que van todos los años ese es el número de argentinos que visitan anualmente Vietnam. Sin embargo, el número de vietnamitas es muy pequeño, es muy menor, y también a ese público nosotros debemos llegar para contarle la belleza de la República Argentina y de por qué es un destino que debería llegar a no solo a los vietnamitas, sino a todo lo que significa el bloque ASEAN, ¿no? ASEAN es como el bloque del Mercosur aquí en nuestra región, pero en Asia, con más de 10 países, son millones de habitantes, claro, ¿no? Tailandia, Malasia, Laos, Camboya, Myanmar, todos estos componen este gran bloque que en eso Vietnam es como la entrada a ese gran sudeste asiático, la entrada a esa cantidad de de países y de posibles consumidores de nuestros productos. No creo que se presenta con un gran una gran oportunidad también para nuestras economías regionales para poder salir de esta pandemia de la mejor manera posible, ¿no? Julia, hablabas de una nueva reunión. ¿Cuándo va a ser y es posible que en esa nueva reunión ya se cierren acuerdos? Yo no sé si podemos hablar de cerrar acuerdos, pero por lo menos tanto con empresarios vietnamitas como con empresarios argentinos, poniendo en la mesa las posibilidades de cada uno de los sectores, de cada uno de los países, de cada uno de los miembros de diferentes cámaras empresarias, por ejemplo, ¿no? Es alrededor de, yo no me acuerdo si es el 14 de agosto, pero uh-huh. Es aquí nomás, dentro de 10, 12 días, ya con la idea, bueno, insisto con esto, ¿no? Avanzar fuertemente en que lo que me preguntás vos, de que los acuerdos ya puedan ser efectivos, ¿no? Sin duda que ese es nuestro objetivo y en eso vamos a ir trabajando, ¿no? Ya que mencionaste el Mercosur, ¿cómo está la situación del bloque y cuál es la relación entre la Argentina y Brasil, que es el principal socio? Bueno, económicamente hablando, Brasil está muy complicadísimo, pero sigue siendo sin dudas nuestro socio, nuestro primer socio, ¿no? Las relaciones diplomáticas entre ambos países avanzan, tienen que avanzar porque tenemos que mirar mucho más allá de un presidente, tenemos que mirar cada uno de los países lo que significa y lo que representa. Con el resto, bueno, Uruguay y Paraguay siempre hemos tenido relaciones también cordiales y económicas que van a seguir avanzando, ¿no? No se va a parar por las características de los presidentes. Yo creo que hoy solamente nuestro presidente tiene un perfil de progresista, digamos, uh-huh. Al lado de los presidentes que tenemos en el Mercosur. Pero nosotros tenemos que pensar, los presidentes tienen que pensar en el bienestar y en el caso de Fernanda, en el bienestar del pueblo argentino y en ese sentido avanzar. En el Parlasur hemos trabajado todo este tiempo de pandemia y de virtualidad mucho, porque nosotros aquí en nuestra zona estuvimos muy complicados con el tema de la sequía fue muy fuerte, ustedes habrán visto imágenes uh-huh. de las cataratas sin agua, entonces sí. Nos pusimos a trabajar con temas que tienen que ver con la sequía, logramos que se reúnan el cuerpo diplomático tanto de Argentina como de Brasil y Paraguay cuando pedimos que abran las compuertas de las represas de Itaipú y de Baixo do Iguazú. Eso sucedió, pudimos llegar a acuerdos entre los tres gobiernos y se largó más agua y se pudo solucionar el tema de algunas ciudades también nuestras de Misiones, ¿no? Iguazú, Jardín América, Andresito, estaban con escasez de agua por este motivo, un poco de la sequía y un poco con el tema de las represas. Pedimos que haya veda a la pesca en el Paraguay y en el Brasil, porque bueno, la depredación de nuestros ríos y sumado a eso la sequía, se imaginan ustedes lo que es. En fin, trabajamos mucho con el tema medio ambiente, con el tema de la sequía, y en definitiva que cada uno en su área ha trabajado. Y en este caso también los brasileros, ¿no? Hay brasileros uh-huh. que forman parte del sector político de Bolsonaro, que participan de las reuniones del Parlasur, que aportan, que están en preocupados también por la situación, y nosotros, bueno, mantenemos una relación cordial incluso con los parlamentarios de Venezuela también, ¿no? Así que, Julia, estamos tratando de funcionar como podemos. Claro. Te agradecemos muchísimo este contacto con el Panorama Nacional de Noticias. Bueno, al contrario, un abrazo para todo el país. Adiós. Un abrazo. Buen fin de semana. Era la diputada del Parlasur, Julia Perie, en el Panorama.